labrador de mi pueblo lleva una azada en la mano. Qué grandes tiene las manos el labrador de mi pueblo, cavando de sol a sol, con lluvia, nieve o calor. El parado de mi pueblo llena de angustia sus manos. Qué tristes tiene las manos el parado de mi pueblo, dando vueltas a la noria, sin jornal y sin historia. El alcalde de mi pueblo lleva un bastón en la mano. Qué finas tiene las manos el alcalde de mi pueblo, con su orgulloso bastón preside la procesión. El obrero de mi pueblo no está en mi pueblo, ha emigrado. Sus manos amasan pan para otros pueblos lejanos. Qué lejos están las manos del obrero de mi pueblo. Soldado de mi pueblo antes ha sido albañil, ahora ya no tiene pala, lleva en la mano un fusil. Qué frías tiene las manos alrededor del fusil. El cacique de mi pueblo no vive tampoco allí, con el sudor de mi pueblo se compró un piso en Madrid. Con lo que su mano tira, ¿cuántos podrían vivir? Soldado, si alguna vez el labrador de mi pueblo se levanta y el obrero se levanta y el parado, ¿qué vas a hacer tú, soldado, que antes has sido albañil? ¿Qué vas a hacer con tus manos y tu fusil?